De campañas sucias se está hablando hace un par de días después de que en el Senado, en el día de ayer, Filmo junto a Tomada denunciaban cómo era la operación que finalmente la justicia termina investigando, por la cual se hacían llamados de teléfonos encuestando a ciudadanos de nuestra ciudad, preguntándole cosas que no correspondían a hechos reales, ¿verdad? Como, por ejemplo, relacionar al padre de Filmus con Jock Lender, decir que era arquitecto, cosas que estaban fraguadas. Esto parece ser que no es la primera vez que ocurre con respecto a quiénes son o podrían ser, parece ser, los supuestos autores intelectuales de estas encuestas que tienden a confundir, ¿no? Creo que se trata de eso. Tenemos un audio para compartir, vamos a compartirlo juntos y después le voy a dar la bienvenida a una periodista que nos va a hablar en detenimiento sobre este tema. Díganme, hay personas que dicen que hay que sacar de Buenos Aires a la gente que vive en la Villa 31. Otro sector que dicen que tienen derecho a vivir ahí y que hay que ayudarlos a mejorar su vida. Usted con qué postura está de acuerdo. Con esta segunda. Perfecto. ¿Usted cree que las personas que viven en el Villa 31 son buena o mala gente? Y si usted fuera jefe de gobierno, ¿qué haría con la Villa 31? Perfecto. Dígame, para usted que en la ciudad haya cartoneros, ¿es muy grave, algo grave, poco grave? Perfecto. ¿Por qué cree usted que hay cartoneros en la ciudad de Buenos Aires? No. Dígame, ¿usted quién cree que es el ¿quién cree que es responsable de que haya cartoneros en la ciudad de Buenos Aires? ¿El gobierno de la nación o el gobierno de la ciudad? Perfecto. Y ahora sí. Para que este gobierno quería con los cartoneros. Dígame, ¿usted cree que son delincuentes o son trabajadores honestos los cartoneros? Trabajadores honestos. ¿Usted cree que la presencia de gente viviendo en las calles hace que la ciudad de Buenos Aires sea más insegura o no hay relación entre la gente que vive en la calle y la inseguridad? No hay relación. Lo mismo con la Villa 31, ¿hace que la ciudad de Buenos Aires sea más insegura o no hay relación con los cartoneros? No, no hay problema. ¿De qué consultora era? Fonexic SRL, es una consultora privada, no pertenece a nadie, siempre se los explico a todos los ciudadanos que hablamos que no pertenece, es una consultora privada, pero la encuesta es para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La empresa es Connectic, una empresa privada que no corresponde a nadie, dice la chica que estaba trabajando ahí. Simpática la encuestadora. Agradable. Esta encuesta sucedió en el año 2009 y una periodista la grabó, Irina Sternik. Ella es periodista de CN23 actualmente. ¿Cómo estás, Irina? Buenas noches. Hola, buenas noches, Cecilia. Buenas noches, Julián. ¿Cómo estás? ¿Nos puedes aclarar un poquitito? Esto es lo que vos lograste grabar. Sí, la escucho y se me pone la piel de gallina nuevamente. Sí. Esto, el 23 de diciembre del 2009, recibo este llamado y algo que me llamó la atención, le dije que me espere, que me sonaba el celular, agarré un grabador y grabé la encuesta. ¿Qué fue lo que te sonó raro, digamos, que hizo que lleves a hacer esto que, bueno, hoy está buenísimo y es un material muy importante, periodístico? No me acuerdo las preguntas, pero eran de este tono. Vi que era una encuesta totalmente discriminatoria, xenofóbica, muy larga, mezclada con diferentes preguntas que te iban mareando porque esto es una edición de la encuesta, pero preguntaba, por ejemplo, qué opinaba sobre cubrir los baches de la ciudad, si era importante, y después iba con las preguntas de los cartoneros como vagos o indigentes. Y cuando hice la desgrabación me di cuenta de que era un material muy importante y en ese momento junto con Diario Z hicimos la investigación que está en el diario y que fue una recorrida que hice junto a un fotógrafo primero por el edificio de Connectic SRL que figura en la página hoy en día, que lo impresionante es que la dirección es Avenida Diagonal Norte 570, donde está también Santilli, las oficinas de Santilli. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene alquilados 6 pisos en ese edificio, y allí mismo funcionaba la UCEP. Sí, eso demasiadas puede ser una coincidencias. Casualidad. Sí, bueno. Claro. Y luego fuimos preguntando a los porteros de edificios, a la nueva ubicación de Connectic, que era un lugar sin ninguna denominación en la calle Moreno, donde sí, efectivamente, ellos eran, pero no había ninguna insignia y no reconocieron que esa encuesta era de ellos, sino que ellos eran una empresa privada que hacían diferentes tipos de encuestas. Y el tercer dato importante es que hablé con la cámara que agrupa a los call centers, no está registrada Connectic y eso implica que no respetan el código que tiene la cámara que los nuclea, el código de ética. Acá estamos leyendo esta nota, esta información que vos hiciste para el diario Z, y vamos a ampliarla, por ejemplo, vamos a ampliarla, voy a citar. Dice, si fuera jefe de gobierno, una de las preguntas, ¿qué haría con la gente que vive en la calle? ¿Usted cree que las personas que viven en la calle son vagos? ¿O son ciudadanos golpeados por mala suerte? Hay personas que dicen que hay que sacar de Buenos Aires a la gente que vive en la Villa 31. Otros, en cambio, dicen que tienen derecho a vivir ahí. ¿Con qué postura está de acuerdo? ¿Qué pasó cuando ustedes publicaron esto, Irina? Puntualmente, realmente no pasó nada. Yo me comuniqué con el INADI, expresaron su repudio, me comuniqué con diferentes diputados, y en ese momento, por alguna razón, no tuvo demasiada repercusión más que el diario y algunos blogs contrarios a Macri. Esa nota quedó publicada en la web todo este tiempo, y esta mañana cuando estábamos en CN23 hablando sobre Filmus, sí. Escuché la empresa Conectic, y ahí me di cuenta del valor de la nota de hace 2 años. Totalmente, ¿y qué sucedió después de esto? Digamos, de que te hayas dado cuenta de que estamos hablando de la misma empresa. Claro, en el canal, bueno, estuvimos un par de horas preparando la información, sí, haciendo un informe especial, y lo presentamos junto a Jorge Sicutín, que es el director de la revista 23, Pablo Markovsky, que es el conductor de Primera Mañana, sí. Y efectivamente esta vez tuvo mucha más repercusión gracias a, bueno, al contexto, ¿no? Que es totalmente diferente porque el tipo de preguntas es exactamente igual, claro, que la que le hicieron al sobrino de Filmus. Sí. Digo, y más allá del tono xenófobo de las preguntas, hay una inducción a la respuesta. Totalmente, sí, es una pregunta digerida y que eso, que te induce a una respuesta. Uh-huh. Es una, aparte era una encuesta de aproximadamente 10 minutos. Muy larga. Llena de esas preguntas. Más allá de esta repercusión mediática, a partir de este resurgimiento, por lo menos del nombre Conectic, ¿se contactaron con algún funcionario del PRO para preguntarle si reconocen algún contacto con esta empresa? No, porque en realidad yo en su momento me había contactado con todos los funcionarios con la oficina de Diego Santilli, con el despacho de Macri. Sí. Nadie reconocía que había encargado esa encuesta. Yo no fui, decían. Igual yo me, claro, me quedé pensando que esto es muy grave y está denunciado desde el 2010, digamos, y esta nota que vos escribiste y que está todo muy claro y muy excelentemente bien puesto, es curioso que no haya pasado nada también, ¿no? Digamos, casi que llama reflexión si uno no está... Acostumbrarse a esto no puede ser algo que sea. Claro, y de hecho en el INADI me dijeron que si yo quería podía elevar yo la denuncia con mis abogados. Pero bueno, consideré que era más importante publicarlo y difundirlo. Y afortunadamente ahora con esta denuncia y la información no solamente de Filmus, sino de la investigación de Tiempo Argentino, esta no es como una tercera pata que suma a toda esta investigación. ¿Esto vos también lo acercaste o lo habrán acercado a la gente actualmente de Filmus, a sus peritos, a sus abogados también? En realidad está circulando mediáticamente. No lo acercamos exclusivamente. Vamos a ver qué pasa. Bien. ¿Hay algún nombre y apellido vinculado oficialmente a Conectic o es una empresa que es solamente un nombre de fantasía? Sí, toda esa información está en una nota de Tiempo Argentino y aparte hay una licitación donde Santilli le adjudica a Conectic la autorización para hacer las encuestas y es la única empresa adjudicada y ahí se prueba la relación de Santilli con Conectic. Acá estamos hablando y me dicen que Conect tiene una licitación ganada en el gobierno de la ciudad firmada por Larreta. Claro, por Larreta, no Santilli. O sea que así se prueba la afiliación, digamos que es lo que yo traté de probar con muchos menos medios hace un año y medio. Y cuando escuchabas, por ejemplo, que esto forma parte de lo que veíamos ayer cuando se hizo, digamos, estas declaraciones por parte del PRO, que no saben nada, que desconocen, que no tienen relación, que no se hacen cargo, que nunca escucharon, ¿qué te genera vos, digo, siendo periodista, habiendo investigado y encontrándote con todos estos datos? Es que de hecho, claro, eso lo dijeron ayer por la noche y yo tenía esta encuesta que decía todo lo contrario y es muy injusto, aparte es muy injusto que se trate a los ciudadanos de Buenos Aires de esa manera porque el discurso de Macri con respecto a la seguridad, lo que estaba queriendo dar a entender en esa encuesta es que si sacaban a los